y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. 1 Pedro 1:8-12. Pedro confirma que desde los días antiguos, de los días de Job, hasta la era presente de la iglesia, los poderes en los cielos se han maravillado ante el complejo y detallado plan redentor de Dios. Y es así, ya que la redención es algo que los ángeles no experimentan personalmente. Esos que no siguieron a Satanás no tienen necesidad de ella, de la salvación. Y quienes sí lo hicieron no son elegidos para ser redimidos, no hay para ellos salvación, porque como sabemos, Jesús no murió por los ángeles que pecaron, sino por los seres humanos que nacieron con una naturaleza pecaminosa, lo que no ocurrió con los ángeles. Aquí Pedro reconoce el hecho asombroso que la salvación, la cual finalmente tendrá cumplimiento en la glorificación de los santos, no fue comprendida plenamente, ni siquiera por los profetas que escribieron sobre esto. Esta salvación no es simplemente la experiencia individual de cada santo, sino la glorificación final de todos los santos, todos los salvos, al igual que la del cosmos. Es claro entonces que ni siquiera los ángeles están en posición de comprender plenamente los detalles de esta gran salvación. Es muy importante ver el lenguaje de la declaración de Pedro. Cuando escribe que los ángeles anhelan mirar los hechos que rodean la reconciliación del cosmos, ellos lo hacen con fervor ardiente. La palabra griega paracupto significa que se inclinan o miran hacia abajo para ver el programa de la salvación. Es de gran interés para ellos. Los ángeles estuvieron presentes en el momento de la creación de la tierra, aunque incapaces de entenderlo completamente, sí se regocijaron ante el plan de Dios para redimir a una creación rota. Tal como Dios le dijo a Job, ellos literalmente cantaron gozosos cuando vieron lo que estaba haciendo, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job 38, versículo 7. Pensemos ahora en la adopción de hace mucho tiempo. En el espíritu de Pablo, en la epístola de Pablo a los Efesios, están cuidadosamente bosquejados en lenguaje trascendente los hechos definidos del cuerpo de Cristo. Él habla no sólo de la fundación de la tierra, sino de la fundación del mundo, del vasto sistema cósmico que la Biblia describe constantemente como un sistema roto que avanza hacia la corrupción final. Dado que vivimos dentro de los límites del tiempo y el espacio, no hay forma para que podamos imaginar cómo fue que nosotros llegamos a ser escogidos desde antes de la fundación del mundo o del cosmos. No obstante, todos los que aceptamos al Señor Jesucristo, le recibimos por Salvador como nuestro Salvador y Señor, fuimos desde luego del conocimiento de Dios para ser adoptados como hijos. Su lenguaje es precisamente el mismo que encontramos en la Epístola a los Romanos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 1, 3 al 10. Aquí encontramos el vínculo más compacto y preciso entre la adopción de sus hijos y la restauración de todas las cosas. Note que esto incluye el universo que podemos ver, asimismo, el que se encuentra más allá del velo. Una vez más, Pablo retrata el cuadro de un sistema hecho añicos que espera un día ser recuperado, restaurado. Pero, de hecho, espera, sí, nos espera a nosotros. Ciertamente el Señor resucitó y proclamó victoria sobre los habitantes del otro mundo. Es decir, su victoria sobre Satanás y la ruina que causó fue completa. El Señor Jesucristo no dejó dudas acerca de este hecho, ni siquiera en las regiones más bajas del Hades. Pero lo que ellos no sabían era que el Señor había incluido un futuro cuerpo de creyentes en su gran diseño. ¿Y por qué? Bueno, simplemente no lo sabemos, excepto por una cosa, su amor. Él amorosamente nos invitó para ser adoptados en su familia. Podríamos rechazar si quisiéramos. Nadie está forzado para, en virtud de su adopción o, como predestinación o algo por el estilo. No. En términos prácticos, la restauración de todas las cosas estará completa cuando su cuerpo, su iglesia, reciba su adopción final en el arrebatamiento. Si su obra fue concluida, pero luego comenzó a desarrollarse el drama de la edad de la iglesia, cierto. Así es. Durante los 2000 años pasados, nacieron millones de santos, luego experimentaron el nuevo nacimiento y se sumaron a las filas de aquellos esperando la plenitud de los tiempos. Nos esperan días emocionantes. La adopción está casi completa. Los santos se levantarán en gloria para integrarse a la familia de Dios. Ellos participarán en la, terminación de un hermoso diseño que fue trazado en los eones del pasado por un creador cuyo amor está mucho más allá de nuestra comprensión. ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Cómo es que usted y yo llegamos a conocerle como Salvador personal? ¿Cómo es que, aun teniendo las mismas barreras que cualquier otro ser humano, no hicimos caso a ello? Simplemente creímos y ya está. ¿Y por qué es que tantos otros no creen? ¿Por qué es que ellos no se salvan? En realidad no sabemos. Lo único que sabemos es que toda persona que quiere ser salva puede ser salva, pero si se niega, naturalmente la salvación no es obligatoria. Cada uno escoge o no ser salvo. ¿Y cómo es esto? Bien, nuestro Señor Jesucristo invita: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Él quiere que descansemos, que depositemos nuestra fe en Él y que sepamos que todo aquello que Él promete en su palabra es nuestro por la fe. Y esperamos. Ahora esperamos. Un día no será necesaria más la esperanza ni la fe, porque todo aquello que es nuestro por fe y esperanza ya no será necesario, porque ya lo tendremos, ya lo estaremos viviendo. Todos los redimidos juntos nos encontraremos con nuestro Salvador y Creador. O pongámoslo al revés, nuestro Creador y Recreador. Él nos creó y volvió a crearnos. Somos nuevas criaturas desde el momento de recibir a Jesucristo por Salvador personal. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.